Entiendo. ¿Cómo, qué es trabajar en el Top Race hoy? Y es muy cómodo. Se trabaja en una categoría con reglas muy claras y eso lo tengo bien presente yo. Tener a Ventín no era tarea fácil en ninguna categoría, porque cada vez que Diego anda dice nada porque es Aventín, como uh-huh. si un Aventín no podría manejar bien, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Manejaba bien el padre y maneja bien el hijo. Sí. No cabe duda, y yo nunca tuve ventaja con Aventín, y lo puedo decir hoy bien claro, y si va a correr al Top Race a otro equipo como fue, uh-huh. sé que no va a correr con ventaja. Uh-huh. Lo sé, porque nunca la tuvimos nosotros. Sí, sí. Entonces, sí, esa es la tranquilidad que te da el Top Race. Corres con dos motores iguales, con chasis iguales, idénticos, y lo que tenés que tener es un muy buen piloto, un equipo bien organizado, con autos bien atendidos, y bueno, encontró la puesta a punto ideal para el piloto que tenés, ¿no? Hace un tiempo hicimos una nota después de fin de año y me decías que entre vos y el piloto que está en tu escudería, mancomunadamente hay muchos esfuerzos, pero que el piloto se debería enamorar de la escudería. No me acuerdo si fue algo así, y saber esperar el momento. Hoy, como estamos transitando este automovilismo argentino, con dimes y diretes, con idas y vueltas, que me voy, que me quedo, ¿seguís pensando lo mismo y hay que empezar a entablar el tema de los contratos o no dentro del piloto y el equipo? Mira, los contratos siempre se han hecho y se pueden cumplir cuando el que pagás sos vos. Uh-huh. ¿Entendés? Tenés un buen contrato como tienen los equipos de TC2000 que ellos mismos pagan, y un piloto no puede ir a correr a otro equipo y lo puede manejar cuando vos sos el que pagás. Uh-huh. Cuando en un equipo como el del Top Race los pilotos aportan su publicidad y el dinero, sí. no sirve para nada un contrato, porque ellos pueden alegar que no están conformes con lo que están pagando. Ajá. Y tenés que liberarlo. Ajá. ¿Entendés? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces no tiene sentido. No es el caso de Diego, uh-huh. porque el caso de Diego, saber esperar o no saber esperar, hubo otra cosa, uh-huh. que la desconozco, pero es otra cosa, porque si vos venís a salir segundo en la carrera, no te pueden decir, tenemos que esperar los resultados. Claro. Salimos segundo, uh-huh. y segundo bien, no lo heredamos ahí porque abandonaron 10 autos y veníamos 11 nosotros, ¿entendés? Sí, aparte con un buen balance de autos durante las primeras fechas del campeonato también. Sí, por eso, ya está, ya fue, y lo que pasa que a mí me gusta que siempre se diga la verdad. Uh-huh. No me gusta que me engañen, me gusta que me diga la verdad. ¿Hay gente todavía que dice la verdad? Yo digo la verdad, por eso también. Tengo problemas, ¿no? Uh-huh. Cuando digo lo que tengo que decir del otro, uh-huh. cuando tengo un problema con otro, lo digo. Uh-huh. Y lo digo y chao, no quiero engañar a la gente. Yo creo que la gente que está escuchando del otro lado, sí. la radio, que te escucha a vos, quiere sí. saber verdad. Totalmente. No quiere mentira, no quiere que le digan, que no quiere vivir engañada como estamos viviendo engañados siempre, ¿entendés? Uh-huh. Uh-huh. Dice, ¿por qué se fue a Ventín? Y yo diría, por tarado. Entonces, claro. que la gente sepa que por tarado. Claro. No porque teníamos mal resultado. ¿Qué me quieren hacer quedar mal a mí? Claro. Es decir, Aventín se fue del equipo a ese porque no tenía resultado. Entonces la gente dice, o digo yo que Aventín es tarado, o la gente dice, si es tarada ella. Uh-huh. La gente se siente engañada y dice, ¿cómo malos resultados? Si vino a salir segundo. Entonces no entendemos el automovilismo. Y no son tan pavos, ¿eh? Nadie es pavo en este mundo, ¿entendés? Uh-huh. Conociéndolo a Diego, yo creo que hoy por hoy, vos dijiste hace un ratito, no es una lástima que uno siempre compara todo el laburo que hace el viejo, Oscar, y lo que es Diego como piloto. O sea, para mí Diego es uno de los mejores pilotos, no sé si lo compartís, en la República Argentina, que le está faltando madurar un poquito más y en cualquier momento está adelante de vuelta. Ahora yo no sé cómo juzgar esta actitud de Diego, de decir, bueno, el auto está andando adelante y me voy porque no lo viví, o sea, no lo vivo. Por eso es bueno escucharte y saber lo que estás diciendo, ¿no? Mira, Diego que es uno de los mejores, no tengas la menor duda. Yo tuve siempre, creo que por el equipo mío pasaron en todas las categorías que han pasado, si no pasaron los mejores pilotos, pasaron los 10 mejores pilotos. Es verdad, sí señor. Porque te hago un listado de los que pasaron y vas a coincidir. Sí, de Traverso a Ventín, pasó Ledesma, pasó un montón. Yo estuve con Traverso, Ledesma, sí. Silva, Ortelli... Sí. Bueno, tengo un listado sí. de piloto para darte, ¿no? Uh-huh. Bueno, y todos han ganado carrera. Entonces... Uh-huh. El piloto, perdón, ¿el piloto tiene un momento justo? O sea, ¿hay un momento donde encaja el piloto y el equipo hermanándose un montón de cosas que vos sabrás mejor que yo qué es lo que es? Pero, ¿hay un momento lógico entre el piloto y el equipo que dicen, bueno, ¿estamos para ganar o siempre está para ganar? Cuando no está el piloto para ganar, lo sabe él. Nosotros sabemos cuando el auto no está para ganar. Ah, mirá vos. ¿Entendés? Y cuando no está para ganar, trabajamos. Y lo que teníamos bueno con este equipo, con Diego, era eso. que cuando no estaba para ganar el auto, decía, Diego, tenemos que trabajar más. Estas tres décimas no las podemos limar, no las podemos limar. Y bueno, habrá que trabajar, te dicen. Es un chico muy coherente y supo esperar. Por eso estoy diciendo que hoy en día no era el momento. No comprendo, me gustaría algún día que me lo explique, porque no lo entendí nunca por qué se fueron. Aunque sabiendo que el equipo que se fue, uh-huh, ya sé de dónde vienen las cosas. No son equipos transparentes. Uh-huh. Que dejémonos de joder. ¿Hubo algo, alguna mano extraña? Sí, siempre, ah, donde está Canapino en el medio siempre hay un problema. Esto no, uh-huh, no jodamos. Uh-huh. Esto que uh-huh lo sepa la gente, que lo escuche, que lo entiendan y lo... Y lo memoricen bien para cuando tengan que comprar un auto carrera y sepan dónde tiene que ir. Uh-huh. Cada vez que está Canapino en el medio y se va un piloto, hay un problema en el medio, viejo. No, no, no. Uh-huh. No se van como se van los pilotos y después buscan dónde ir. ¿Por qué? ¿Es siempre el mismo problema? ¿Es siempre el mismo problema? Y porque siempre el mismo problema. Porque son cosas planeadas de tiempo atrás. Son cosas planeadas. A ver, ¿cuáles son las cosas planeadas? Perdón, cosas planeadas, vamos a robarle este pelotudo dorado del piloto. Porque hoy me conviene, esas son las cosas planeadas. ¿Entendés? Ajá. Uh-huh. Es sencillo. Pero ¿qué? Eso es como robar los mecánicos de otro taller, más o menos. Totalmente. Igual. Cuando lo necesitáis, ¿quién es bueno? Y el que tiene aquel, que ¿te acordás que el mecánico bueno es? Y vemos cómo lo agarramos. Y lo agarran en salida de la puerta de la casa, lo encuentran en un autódromo. Cuando van al baño, lo siguen al baño. ¿Y cómo andan? Bien, che, que estás bien, haciendo el equipo. Vos sabés que necesitas un mecánico acá. Pero, Cristian, un objetivo a todo esto, uno tiene que encontrarle, ¿no? Como para poder justificar lo que estás diciendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es contra Cristian Ávila? ¿Es contra cualquier otro? No, quiero lo que tiene el otro. Me conviene eso es una actitud de un nene. No, contra mí no es nada. O sea que si yo tengo un buen presupuesto, un buen pasar, y estoy con vos, viene Cristian Carvia y dice, gordo, venite conmigo, mirá que vos tenés un buen presupuesto, pero yo te puedo dar mucho más de lo que te da Ávila. Pregunto. Escuchame una cosa, sencillo. Cristian Ledesma. Sí, sí. ¿Está? Sí. Mejor presupuesto en la categoría TC. Sí. En el año 2006. Sí. Piloto extraordinario. Sí. Pagadores como ninguno. Sí. Necesito ese piloto. Uh-huh. ¿Así? Es sencillo, ¿qué más querés? ¿Por qué no me robaron a Videlé? Claro. ¿Eh? Pero Videlé paga. El mejor que paga. Sí, pero paga menos y claro, maneja menos. Sí, sí, no, sí. No, me sí roban a Cristian Ledesma. Ajá. Uh-huh. Y vos te pensás que se encontraron un día y dijeron, che, vos necesitas un piloto como vos y yo necesito un equipo como el tuyo. Bueno, la gente del Haas hace poco Hidalgo acá lo dijo, que para él había pasado lo mismo que con vos en esa época. Pero bueno, Hidalgo no puede hablar porque el que roba un ladrón tiene sentido, perdón. Entonces no jodamos. ¿Tan así, che? Y que te parezca, aquí me lo robo a mí a Ledesma. ¿Qué va? Hidalgo. ¿Se queja ese hombre? Uh-huh. Ese señor se queja de los pilotos que lo robaron. Uh-huh. Los mecánicos que lo robaron. Uh-huh. Te noto caliente, grandote. Y me lo robó él a mí primero, entonces ¿qué se queja? Uh-huh. Ahora, no es moneda corriente, ¿no se paga esto en el día a día del automovilismo hoy, lamentablemente? ¿Por qué otros a Ávila y Ávila no a otros? Porque yo soy decente. ¿Por uh-huh qué va a ser? Es sencillo, yo soy decente. Uh-huh. Uh-huh. Y está muy bien. ¿Quieres encontrar otra explicación? ¿Se aprende o se hereda? No, se hereda. Se es, me parece. Se es, obviamente. Uh-huh. Ladrón se nace. Yo creo que hay gente que roba y se le da oportunidad de trabajar y dice, yo me siento mal, necesito salir a robar porque es mi vida. Uh-huh. Pero prefiero a esos. Uh-huh. Porque vos, viene un tipo, vos te lo encontrás con un revólver en la mano y decís, este señor me viene a robar. Uh-huh. Vos ya sabés que ese señor te viene a robar. Peores son estos que no te avisan y te saludan todavía. Uh-huh. Y eso, más entre colegas, ¿no? Debe doler y mucho. Es el mundo en que vivimos, pero yo no se lo enseño a mi hijo y espero que la gente lo aprenda también y sepa que está mal. Uh-huh. ¿Esperás? Recién dijiste que te gustaría que un día se sienten y te puedan explicar los motivos que hoy no te cierran. ¿Esperás que eso pase o es más que nada una utopía que estás planteando? Totalmente, no, de ninguna manera. Siempre detrás de algo grave hay una mentira, ¿comprendés? Uh-huh. Sí. Yo nunca encontré una persona que le haga daño de alguna manera al otro y se siente y diga, mira, vos sabés que tenés razón, yo soy un hijo de puta, y dice esto, sí, la verdad, uh-huh, nunca escuché. Uh-huh. Siempre vamos a encontrar, no, lo que pasa es que el auspicio, lo que pasa es que la publicidad, sí, son mentiras. Pasa en el ambiente nuestro también, Cristian. Son mentiras. Sí, sí. Sí, sí. Qué difícil se hace trabajar así, ¿no? Porque encarás un proyecto, ahora te cae un piloto X, el que sea, no decimos ningún nombre, y vos vas a estar esperando en qué momento te lo van a venir a soplar. Mira, los pilotos también se dejan soplar, ¿está bien? Sí, obvio. Los pilotos se dejan soplar. Pero pará, si yo soy piloto y vos me estás dando algo como la gente. Yo creo que siempre, cuando el forno te anduvo, no es porque Cristian Ávila no sabía, sino porque te volviste loco para hacerlo andar y no anduvo. Vamos por parte. A Ledesma le diste siempre lo mejor y anduvo. Al Gurí le estás dando lo mejor y anda, flaco. ¿Entendés? Pero, ¿cómo? Hay gente que se dedica a hipnotizarte, a hacerte la cabeza, a hacerte creer cualquiera. Bueno, ¿entendés? Pero ¿cuál es la peor falla que hay dentro de todo esto, Cristian? ¿Hay algo en el sistema que está fallando? No, bueno, pero fallan los dos. Falla la persona que lo ofrece y aquel que lo toma. Por eso te digo. O sea, mira, te voy a explicar. Principio de año, porque lo voy a decir bien claro, así todo, también la gente lo conoce todo esto. Uh-huh. Principio de año, Gurí Martínez. Sí. Tiene que, vamos con dos Falcons, me dice, vamos a ir con dos Falcons, Cristian. Bueno, qué bien. Sí, escúchame una cosa, me dice él. Vamos, el taller, dos autos y el Torrey, medio que un problema. ¿No querés atenderme el Falco, el Mondeo de Torrey? Uh-huh. Y es una posibilidad. Digo, está bien, existe una posibilidad. Llego al taller, hablo con Servadio, digo, che, Carlito, capaz que tengamos que atender el TRV6 de Gurí Martínez. Me dice Carlito, ¿y no va a ser un problema, Cristian? Gurí Martínez, Aventín, otra vez, Aventín Ponce. Uh-huh. Y sí, capaz que sí. Se entera Diego y me llama. Y me dice, che, Cristian, si viene Gurí yo me voy. Está bien, quédate entonces. Lo llamo por teléfono a Gurí, te lo hago rápido, ¿eh? Sí, no. No fue tan así. Sí, sí. Lo llamo a Gurí y digo, mira, Gurí, ¿vos querés ser segundo? ¿Bien marcado que sos segundo? No. Bueno, buscate otro equipo. Nosotros estamos para Aventín nada más. Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Bien. Uh-huh. ¿Eso no se valora? ¿Para el piloto no lo valora? ¿Cómo? Un solo auto teníamos en el equipo. Uh-huh. El día que te vas, tenés que decir, ¿me voy? ¿Es tan grave esta situación con el equipo? No. ¿Me uh-huh. voy? Porque la mafia existe, nada más. Ah, perfecto. Porque la mafia existe, me voy. Porque no es por resultado. Resultado, uh-huh. descartémoslo. Hagamos un análisis. Resultado. Uh-huh. No. ¿Por qué? Pero no, salió segundo. Se cayó el avión. Entonces, sí. ¿Tenía ala el avión? Sí. La ala no fueron, entonces. ¿Está bien? Claro. Pues si tenía ala, por ala no se cayó. Uh-huh. Esto es lo mismo. ¿Por resultado? ¿Fue por resultado? No, salió segundo. No es por resultado. Muy bien. Él dijo que se va por resultados. Claro. Por eso digo que yo no creo lo que dijo, porque no le creo nada. Obvio que no le voy a creer. ¿Cómo decís vos que...? Yo te digo, mira, me voy porque es de noche. Uh-huh. Y vos decís, pero ¿cómo es de noche si son las 4 de la tarde? Y mirá, y hay sol. ¿Me uh-huh. crees? No. Bueno, yo tampoco le creo que por resultado. Uh-huh. Porque si venís de abandonarte, la creo. Una lástima, digo, porque yo qué sé, buen piloto, buen auto, Servadío, bueno, que se mata chico. Laburando, el equipo que ha demostrado que ha laburado bien, pero bueno, se llega a esto. Y ahora con lo nuevo, ¿cómo lo encarás? Digo porque... Por ahí, esto es, no sé, como cuando uno tenía 18 años se enamoraba de su primer novia, o 17, no sé. Sí, pero ya no es tan igual, pero no, normal, sí, normal. Uh-huh. Normal, con dos pilotos, a Brian lo conozco, ya estuvo con nosotros en el TC. Sí, sí. Sabemos que podemos andar muy bien. Pechito, no trabajé nunca con él. Uh-huh. Muy profesional del tipo. La misma que tenés vos, que es muy rápido, sí, que es muy bueno. Sí. Esperemos andar con los dos pilotos bien. Uh-huh. Mirá vos. Bueno, Ávila, la verdad que... Esto no va a cambiar, ¿no, Cristian? No, ¿qué va a cambiar? Lo que pasa es que tenemos que decirlo y la gente lo tiene que saber y vos lo tenés que entender, no podemos con la mentira. Ahora, redondeame algo. ¿Qué es lo que está fallando en el automovilismo? Digo, ojo. En lo nuestro, en lo que laburamos todos. O sea, ¿hay algo...? Falta? ¿Cómo? ¿Qué nos está faltando? Sí, ¿qué es lo que está fallando? ¿Pero para qué? Ah, fallando. No, sí. El mundo falla, no es el automovilismo. Sí, uh-huh. Estoy de acuerdo. No es un problema de automovilismo. Ajá. Uh-huh. No. Nosotros las personas que trabajamos en el turismo somos iguales a las que trabajan en una panadería. O en un kiosco de diario o el que maneja el colectivo. Somos todos iguales. Sí. Nada más que uno no se dedica una cosa, otra a otra, por suerte, por lo que sea, pero... Por lo que fuese. Porque le gusta, porque no le gusta. Igual que en el fútbol, igual que en todos lados. Uh-huh. Bueno. O vos te pensás que esta no vino del fútbol. Uno de los robos más grandes que hubo en los últimos años. Vino del fútbol. ¿Dónde te pensás que vino? Uh-huh. Es verdad. Bueno. Tranqui, para que grandote. La gente lo entienda, ¿no? No. ¿Eh? Por quedate si no lo tranquilo. Yo igual le tengo que dar ahora derecho a réplica a quien quiera, cualquiera que esté escuchando de ambas pero partes. Que digan lo que quieran, si digo 4535-5900. Me apuntaron con un arma, me robaron. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué van a decir? Yo no fui. Está muy bien. Un abrazo grande, Cristian. Abrazo. Lo mejor, Chau. Ahí estaba, Cristian Ávila con nosotros. Dale derecho a réplica, Pablito. O sea, si querés sacarlo a Diego, sacalo. Y si querés sacarlo a Canapino, que sería ideal, que dice que le robó a Diego Aventín. Bueno, vivimos de automovilismo y estamos bien con Dios y María Santísima. No, hay algo que es cierto de lo que dice Ávila, y